la movida peruana. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Engañas a los agua hombres, marina. Siempre con mentiras, mentirosa. Todos juntos el bombazo peruano. El éxito que bombardea las disquerías.